La Mosquitera FM se complace en presentar al grupo de teatro El Bermejo en la serie radiofónica 500 Engaños, otra cara de la historia, escrita por Ignacio y María López Vigil, que está basada en el emblemático libro Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. Consta de 20 capítulos y hace un recorrido histórico desde la invasión de América por los españoles y portugueses hasta el nuevo imperio impuesto por los Estados Unidos. Este grupo está compuesto por vecinos de la zona y está abierto a todo aquel que quiera participar. El asesinato de la tierra. El azúcar la mató. ¿Y por qué comen tierra los meninos aquí? Por el hambre la comen. Y si no, saltaban de tierra, pero el hambre sigue. El diablo anda suelto por estos monchis, por el sertao. El hambre es maldición suya y él. Los blancos decían que comer tierra era vicio de nosotros, los negros. Pero era vicio del hambre muchísima. No hay árboles, no hay frutas, no hay qué. Aquí la tierra es la que está más cansada de todos. No sale nada de ella. Como maldita está. ¿Que cuántos años tengo yo? No cuento. Mirando tanta muerte se me fue la memoria. Sé que dades. Por estas veredas secas, si algún cristiano se pierde, ya no aparece más. Lo mata el hambre. Muchos se van a otra parte. Es difícil viviendo aquí andar derecho. La morte de hambre hincha el ventre. Todo miserias. ¿Que por qué no me levanto de esta pedra? ¿Para qué? Miro la tierra. Recuerdo. Estoy cansado también. El sertao, en el nordeste del Brasil, es la región más pobre de toda América Latina. 30 millones de personas padecen la más grave desnutrición en este inmenso desierto, con paisajes que recuerdan a los de la luna. La sequía, el desempleo, los latifundios empujan a miles y miles de campesinos a abandonar estos pueblos. Los caminos pedregosos están sembrados de tumbas. ¡Pobre gente! Pues vaya que es maldición nacer en una tierra así, tan pobrísima. Y hasta se las tienen que comer, fíjese. Con los países pasa como con las personas, ¿no? Unos nacen con estrella y otros estrella. Una fatalidad, la mala sombra de nacer ahí. Mala sombra, así le llamaban al capataz de todos los esclavos, que fue más mentado por estos rumbos. Malísimo entre los malos, mataba a los negros con su propia mano. Pero, ¿hubo capataces buenos? ¡Tierras! ¡Busquen tierras! ¡Necesitamos muchas tierras para el azúcar! La caña de azúcar. Esa fue la maldición de aquí. Este desierto no era antes. Aquí todo era verde. No había hambre. Nadie, chiquito o grande, andaba con el hambre. Nadie comía tierra. ¡Tierras! ¡Necesitamos muchas tierras! Con una finquita de caña de azúcar aquí y otra allá no hacemos nada. Con eso, ¿qué sacamos? ¿Cuántos años atrás vinieron ellos? No sé contarlos. Acá los hombres blancos andaban ansiosos de tanta tierra. La robaban, sembraban caña por todos lados. Este negocio es a lo grande. O todo o nada. Si no, no sirve. Mucha tierra y mucha caña. Donde había lindo cultivo de mandioca, arrancaban la mandioca para dársela a la caña. Donde había bosques, quemaban el bosque para la caña, donde había matas de mango y de naranja, de fruta buena que daban sombra. Los quemaban, matas que tardaban años en crecer, las quitaban para sembrar la caña. Los portugueses ponen las tierras, los holandeses ponen el capital, y el azúcar nos pondrá la plata en los bolsillos. ¡Ambiciones! ¡Cómo locos andaban y estas tierras! Hasta si fueron los conejos, los ciervos, los tapires, animalitos, todo por la caña. Esa fue la maldición del hombre blanco. Cuando llegaron los conquistadores a América, el azúcar era un lujo en Europa. Tan escasa y tan valiosa era que se vendía gramo a gramo en las farmacias. En los lugares donde no aparecía oro ni plata, españoles y portugueses decidieron cultivar este oro blanco, la caña, que podía darles enormes riquezas, y empezaron a sembrarla por todas partes. En el primer momento, el lugar preferido fue el nordeste de Brasil. Campos inmensos se dedicaron exclusivamente a la siembra de caña. Tanta caña, tanto negro. Venían barcos a recoger azúcar y a dejar negros, a recoger más azúcar y a dejar más negros. En la esclavitud estábamos, todos a trabajarle el azúcar, como que ella fuera reina. Pienso así, todo se sacrificaba para ella, la vida y la tierra. Sembra, corta, muele. Sembra, corta, muele en trapiche. Sembra, corta, muele. ¿Qué quedaba? Negros muertos, negros cansados. La tierra se moría también con cansancio, porque solo para ir azúcar la cansa demasiadamente. Eso lo sabía el blanco. No le importaba. Los blancos recoge y recoge dinero. Sí, y eso, no se cansaba nunca. ¡Dale, negro! ¡Más ligero ese machete! ¡Que las carretas están esperando! ¡Dale, negro! ¡Más ligero ese trapiche, carajo! ¡Que hay que engavetar la melaza! ¡No es suficiente! ¡Hay que sembrar más caña hacia el norte! ¡Más tierras y más ingenios! ¡El negocio del azúcar es el mejor negocio! ¡Toda Europa bebe ron y come dulces! ¡Hay que aprovechar ahora! ¡Esto no va a durar 100 años! ¡Sí, sí, sí! Durante 100 años... el nordeste de Brasil fue el principal productor mundial de azúcar y Brasil el principal mercado de esclavos. El nordeste volcaba en el puerto de Lisboa toneladas del nuevo oro blanco. Holanda controlaba el comercio y la venta de azúcar en toda Europa. Las riquezas eran fabulosas. ¡Febre! ¡Febre! ¡Era febre de azúcar! Después, cuando se acabó, esto se hizo desierto. Pedregales. El azúcar, ella mató la tierra. ¡Nos mató! ¡La maldigo! Por lo visto, ese lugar del Brasil no tenía tan mala estrella. Pero vinieron otros a torcerle el destino. Y bien torcido se lo dejaron. Porque si esa zona del Brasil es hoy lo que es porque ayer fue lo que fue. Tan riquísima ayer y tan pobrísima hoy. Por haber tenido tierras tan ricas, la arruinaron tan rápido. Siempre pasa lo mismo. Más tienes, más rápido te roban. Más rico es un país, más pobre lo dejan. La maldición viene de afuera. Y no hay más maldición que esa. El cultivo de un solo producto. El monocultivo del azúcar, del café, del cacao, da lo mismo. Y no hay más diablos que esos. Los que inventaron el monocultivo y se enriquecieron con él. El negocio es el negocio, señor mío. Pero miren quién aparece por aquí. No se vaya. No, pase de largo. Venga. Venga que le queremos preguntar algunas cosas. Les presento a uno de los diablos. Perdón, digo a uno de los negociantes del azúcar del siglo XVII. O del siglo XVIII. O del XIX. Bueno... es lo mismo. Todos ellos se parecen bastante. Venga, acérquese, por favor. Con mucho gusto y a su entera disposición. Bien. Quisiéramos saber esto. ¿Ustedes se daban cuenta que si toda la tierra era para el azúcar, no quedaba ya tierra para sembrar otros alimentos? Porque mascando caña no vive nadie, ¿eh? Claro que nos dábamos cuenta, señor. No me digas. Pero ese no era nuestro problema. Lo que nos interesaba a nosotros era que el Brasil produjera mucho azúcar para poder venderla en Europa, ¿me entiendes? ¿Sembrar yuca y frijoles? ¿Para quién? ¿Para los esclavos negros? ¡Ah! Esos comían cualquier porquería. ¿Cómo? Muy feo eso, ¿eh? Además no estaban allí para comer, sino para trabajar. ¿Para quién entonces los alimentos? ¿Para nosotros los españoles? ¿Los portugueses? ¿Los holandeses? ¡Ah! Éramos muy pocos y traíamos la carne y el vino de afuera. Pero escúchenme, mire, sembrando la tierra solo con caña y caña, sin darle un respiro, la estaban echando a perder. Amigo, ese tampoco era nuestro problema. En el negocio, el asunto es ganar. Bastante bueno. Y ganar pronto. El que pestañea, pierde. Además, en aquellos tiempos teníamos tanta tierra disponible en tantos países que si se gastaba la de un lugar, nos íbamos a otro. Adiós, señores míos. Adiós. Y así fue. Como dice él, gastaron la tierra en el Brasil, acabaron con todos los cultivos, sacaron montañas de azúcar y montañas de dinero. Y cuando ya no les resultaba el negocio allí, se fueron a las islas del Caribe a ponerlas a producir azúcar. Sembraron caña en las islas grandes y en las chiquitas. Hay una islita muy pequeña en la punta oriental del Caribe que se llama Barbados. Pues esa la sembraron de azúcar de arriba a abajo y de abajo a arriba y la llenaron de esclavos. Acabaron con los bosques, con los frutales, con la ganadería, con todo. Solo azúcar y nada más que azúcar. Supongo que se gastarían pronto las tierras de tal islita. Claro, pero cuando acababan con una, apuntaban para otra. De Barbados para Jamaica, de Jamaica para Haití, de Haití para Cuba, y las islas afortunadas las convertían en un gran ingenio de azúcar. Ah, como una lotería, entonces. Te caía la bolita del azúcar y a moler caña. Así mismo, mira, Europa tenía sus caprichos. Y cuando les dio por los dulces y las confituras, ya no podían vivir sin el azúcar. Cuando les dio por la glotonería del chocolate, ya no podían vivir sin el cacao. Cuando descubrieron nuestro tabaco, todo el mundo fumando en Europa. Tuvimos que bailar al son que nos tocaban. Llegaron aquí y se repartieron las tierras. Esta para mí, esta para ti. Después se repartieron la gente. Usted trabaja en la mina. Usted va a trabajar en el campo. Y después le repartieron a cada país su tarea. Este país a sembrar azúcar. Aquel otro a sacar plata. Sí, sí, como están escuchando, como una rifa. ¡Comienza la gran rifa de los países! ¡Lotería Internacional del Trabajo! ¡La suerte es loca y a cualquiera le toca! ¡A ver, amigos! ¡Cada país sorpresa! ¡Ustedes, los mexicanos! ¿No quieren concursar? ¡Los argentinos! ¡Los guatemaltecos! ¡Anímense todos! ¡Que nadie se quede afuera! ¡Todos los países de América Latina! ¡A concursar a la Lotería Nacional! ¡A ver! ¡Por aquí viene Colombia! ¡Colombia! ¡Solo café! ¡Esta será su contribución al mercado internacional! ¿Ahora quién viene? ¡Viene Honduras! ¡A ver la suerte de Honduras! ¡A ver la suerte de Honduras! ¡Banano! Venezuela, a ver, Venezuela, a ver, vamos rapidito con Venezuela. ¡El petróleo para Venezuela! ¡Y a Uruguay! ¡Que se va a ganar Uruguay! ¡Uruguay, Uruguay, las vaquitas, por favor! Sí, como una lotería. No les importa el hambre de la gente, ni acabar con los bosques, ni arruinar la tierra. No les importa nada. Sacar dinero y rápido, solo importa eso. Con los años ha ido cambiando la rifa de un lugar a otro, de un producto a otro. Al sube y baja de los precios que ellos mismos ponen. ¿Baja el azúcar? Pues siembren bananos. ¿Bajan los bananos? Pues siembren azúcar, siempre al capricho de ellos. Pues sí, hay que reconocer que esa lotería sigue funcionando, porque aquí cada país está colgado de uno o dos productos, y por esos productos se salva o se hunde. Colgados, dependientes. Y esa dependencia es lo que tiene en vilo a nuestros países. El país que depende del café vive en el sobresalto de los precios, de si viene una sequía, de si viene una nueva plaga, y el que depende del algodón o del cacao, lo mismo. El monocultivo es una maldición. Mata la tierra y mata la economía de un país. Bueno, y siga con el azúcar. ¿Qué pasó? ¿Cuánto duró esa lotería? La verdad es que el interés por el azúcar duró mucho, ¿eh? El azúcar fue un grandísimo negocio. Durante 300 años no hubo para Europa un producto que diera más dinero que el azúcar de América. Realmente fue el oro blanco, ¿eh? Un negociazo. Si de todos los productos agrícolas que se rifaron durante la colonia, el azúcar fue la reina. Una reina ambiciosa que no permitía rivales, que devoraba tierras y hombres. Mi dulcísima y blanquísima majestad, reina azúcar, vuestros dominios se extienden por las islas del mar Caribe, como ayer se extendieron por las tierras del Brasil. ¡Y soy la más hermosa! ¡Soy la única! Sois la única, majestad azúcar. Vuestro poder es inmenso, indiscutible. Toda Europa vive pendiente de usted y os entrega sus mejores tierras en América. No me fío de lo que me dices. Tráeme mi espejito. Sí. Quiero preguntarle a él que no miente. Ay, sí, sí, sí. Enseguida, majestad. A ver, aquí lo tenéis. Aquí. Espejito, espejito, espejito, dime la verdad. ¿El poroto es más hermoso que yo? No, reina azúcar. Vos sois más hermosa que él. Sois la más bella. ¿Y la papa, espejito? ¿Es más hermosa que yo esa estúpida raíz? No, majestad azúcar. Vos sois más bella que la papa. ¿Y ese desabrido maíz, espejito, se puede comparar conmigo el maíz? No, reina azúcar, la mía. El azúcar es más linda que el maíz. Entonces, que acaben con todos, que los saquen de sus tierras. Quiero sus tierras para mí sola. Quiero más tierras, más, sí, más, sí, más y sí, más tierras. En Brasil, el azúcar acabó con el maíz, con la papa, con el poroto, con todo. Pasó el azúcar, pasó el diablo. Y cuentan que la misma calamidad cayó sobre otras tierras y que otros negros tuvieron que servir a esa reina blanca. Ahí tienen a los cubanos. ¿Qué es lo que hay? ¿Cómo es la cosa? ¿Que yo también hablo el azúcar por acá? Alabado, caballero. Mi socio de Brasil se quedó cortico. Porque, óyeme, en el Brasil esos capitalistas se cogieron un pedazo de país. Pero aquí en Cuba, la isla entera. Sí, nosotros fuimos los últimos en sacarnos la lotería de esa del azúcar. Pero cuando nos la sacamos, ¡ay, se acabó, mi hermano! Mire, esta isla estaba sembrada enterica de árboles buenos, guayabos, mango, yagruma, ceiba, cedro, tamarindo. Ni acababa uno de contarlo. si un mono se ponía en la punta de la isla brincando los árboles, llegaba a la otra punta sin que el fondillo le tocara el suelo. ¡Un fenómeno! Pero cuando vino el sarampión ese del azúcar, ¡Ave María! Aquí tumbaron todo, acabaron con todo. Vegas de tabaco, acabaron con las vegas. ¡Viandas! Ya nadie quería viandas. ¡Pasto para la vaca! ¡Tampoco los pastos! Ni hablar, no había lugar ni para los cochinos, hermano. Imagínate, eso era todico una quemazón, dándole candela al monte para sembrar azúcar y más azúcar, y a meter dinero para levantar ingenio, y a desmontar y a traer negro y todo el mundo a trabajar los camajanes, eso era azúcar. Que esto era una aristocracia de esos papatachones del azúcar. Que esto era un abuso, sí. Que hasta 20 horas se ha trabajado en los centrales de azúcar aquí en esta tierra. Oye, me es una barbaridad. Ya lo creo. Que entre zafra y zafra, el tiempo muerto, meses y meses sin trabajo, comiéndose uno un cable. Ahora, que todo ese mucho el azúcar era porque le sacaban mucha plata al asunto, ¿eh? Que si hubiesen sacado más plata sembrando y vendiendo en, a ver, mameyes, todos lo siembran de mameyes. Sí, sí. Que sí, que esa burguesía es así, unos bichos, gente solo de interés. Bueno, desde entonces que con el cuento y la bobería esa, hace ya sus 200 años Cuba quedó sembrada enterica de azúcar. Porque ese numerico de rifa, óyeme, se nos quedó pegado para siempre. Ese que estaba hablando era un cubano, ¿no? ¡Hombre! Sí, se le conoce desde que abrió la boca. Sí, ese es un cortador de caña, un machetero veterano. Ah, ¿sí? Pero ese vive en Cuba ahora. ¿Cómo no? Ese da la vida por la revolución. Pues no sé qué revolución será esa, porque en Cuba antes, ¿qué sembraban, eh? Azúcar. ¿Y ahora qué siguen sembrando, eh? ¿Qué siguen, eh? Azúcar. Azúcar. Antes se la vendían a los americanos y ahora se la venden a otros. ¿Revolución? ¿Qué? Si todo sigue igual. ¿Cómo que todo sigue igual, chico? Déjate de eso. No, disculpe, lo que yo quería decir era que... ¿Qué tú querías decir? Mira, viejuco, aquí en Cuba le dimos un golpe de estado a esa tarlina de azúcar. Le partimos la chiquitrilla. Epa, amigo. ¿Y si se la partieron? ¿Por qué siguen sembrando azúcar? El ritmo que traigo es azúcar pa' mí. Ay, mi hermana, es que cambiar todo así de sopetón es difícil. A nosotros nos tenían cortadas las piernas. De la noche a la mañana ponerse a caminar y a caminar derecho. Nos pusieron entreguidos. Ahí comienzo la revolución, se armó el rebumbio y arrancamos cañaverales y a sembrar otra cosa. Y a meterse a la minería, a la pesquería, el acabose. Pero qué va, eso no es así. Porque le estábamos echando la culpa de todo al azúcar. Pero la culpa la tenían los que habían estado detrás del azúcar. Los burgueses del imperialismo yanqui. ¿Para qué está hablando con el imperialismo yanqui? A ver, ¿qué es lo que quiere decir? A ver. Viejo, tú me estás entendiendo, chica. Sí. Estábamos confundiendo el cuchillo con la mano del criminal. Pero el caso es que el cuchillo lo siguen teniendo clavado en el riñón, No, ese es el caso. El caso es a quién le vende todo el azúcar. ¿Quién te la compra? Ahí está el punto, mi hermano. Todo el mundo sabe que enseguidica la revolución, los yanquis nos cortaron la cuota del azúcar, ¿eh? Y nadie de por acá nos compró una libra más. Está bien, salimos ganando. Porque desde entonces tenemos mercado fijo y precio fijo con países más solidarios. Pagan más, mucho más. Y nos tienen respeto. ¿Y a dónde va a parar el dinero que nos pagan? Eso es lo mejor. Eso es lo que quisiera saber yo, señor. Sí. Ese es el cambio fenomenal. Porque, óyeme, aquí hay muchos centrales de azucareros. Más centrales que antes y da mucha plata. Pero ya no hay dueño de los centrales. Sí, eso quisiera verlo yo. Todo el dinero que entra, ni para ti, ni para mí. Para mejorar el país. ¿Me entiende cómo es la cosa? Bueno, si usted lo dice, será que lo ha visto. ¿Y usted? Ya debe haber visto mucho en su vida, porque mire las canas que tiene. Y no es fácil ver a un negro con canas, ¿eh? Yo estoy viejo, sí, pero sigo entero. Ya no corto caña, pero he cortado burujones. Pues para ser machetero, no se le nota muy acabado. Chica, chica, es que a la mitad de la curvica me agarró la revolución. Y la verdad es que aquí lo que se acabó fue el abuso con el pobre machetero. Tú no lo vas a creer, pero yo tengo un hijo doctor y una hija que está estudiando la universidad. Muy bien. Si las cosas fueran como antes, el muchacho sería un bruto, ni el palito de la I sabría. Y la hija, con su perdón, una guarincandilla. O como dicen aquí, una putica. ¿Qué es lo que está diciendo, amigo? La verdad, que aquí no ha cambiado nada. Alabado sea Dios. Está bien. Tenemos todavía un montón de problemas. Menos mal que lo reconoce. Sí, pero lo que se ha ganado ya. Si hasta el tiempo muerto se murió y hay trabajo todo el año. Un machetero tiene un buen sueldo, su casa, su respeto. El corte lo han ido mecanizando y figúrese que aquí se está siempre pensando en qué abono será mejor para este suelo, para este tipo de caña. Siempre estamos pensando cómo cuidar mejor esta tierra, porque la tierra se lo merece, caramba, que ella es la que nos da la chabucha a todos. Demasiado bonito me lo está pintando usted, fíjese lo que le digo. No lo cree. Pues, vente. Ve a verlo con su propio ojo. Sí, con eso lo que tiene en la cara. Que por mirar no se cobra, chico. El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' mí. El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' ti. El ritmo que traigo es años y siguen abiertas las venas de América Latina. Actuaron hoy Wally Quiroga Fuster, Dede Bonoldi, Dardo Boggia, Amparo Argumedo, Gabriel Granados, Ignacio Cubillos, Delfín del Hambre y Javier Rosas. Estimados oyentes, por su atención dispensada, muchas gracias y será hasta la próxima.